Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. El avaro no tiene sus riquezas, las riquezas le tienen a él. Desvaría quien se hace amigo de un hombre avaro. Cadena Raza presentó una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.